Hola, buenas tardes. Está hablando Sí. Emilce desde Neuquén. Ella nos va a contar que hoy a la mañana hicieron una marcha ahí en Neuquén. Queríamos que ella nos relatara en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos cómo estuvo esa marcha y, bueno, que nos relatara qué fue hoy a la mañana en Neuquén. Bueno, les cuento, la marcha la habían convocado los estudiantes secundarios de distintas escuelas, acompañaron universitarios y un par de organismos de derechos humanos. La marcha estaba convocada a las 9:30 y lo que sorprendió a varios acá en la región fue el despliegue policial de parte de del gobierno de la provincia de Neuquén. La marcha suele tener como recorrido pasar frente al comando y después ir al Consejo Provincial de Educación o bien a la Casa de Gobierno. Bueno, ese año el comando estaba vallado, había un fuerte operativo policial de unas 3, 4 manzanas a la redonda, con presencia de bomberos, policía antimotines, digamos, un despliegue policial tremendamente desmesurado, una provocación para los chicos, diríamos. A pesar de esa provocación, la marcha se desarrolló sin ningún inconveniente, salió del movimiento, se pasó frente al comando, se escrachó, se cantó, y después la columna siguió hasta Casa de Gobierno, donde los chicos hicieron un acto así muy, muy breve en el que expresaron, bueno, básicamente las consignas de la marcha de hoy, que eran, por un lado, recordar a los compañeros desaparecidos hace 34 años, como hace todos los años, y por otro lado, dos reclamos puntuales. Uno es el reclamo en apoyo a los estudiantes que están tomando en Buenos Aires, y por otro lado, los reclamos puntuales de algunas escuelas de Neuquén, personalmente la de PET7, que está tomada también por problemas edilicios, y después, bueno, el 76 y el 53, que también están teniendo problemas edilicios y que están haciendo sentadas y otras actividades. Diríamos acá, por ejemplo, todavía está haciendo bastante frío, los chicos no tienen, hay muchas escuelas que no tienen calefacción o que no tienen ventanas, por ejemplo, muchas escuelas que no tienen edificio y entonces cursan en trailers, que son como una especie de casillas que están instaladas muy precariamente. Digamos, la situación edilicia de las escuelas de Neuquén es algo que se viene denunciando hace años y que incluso en la provincia le costó la vida a la docente Silvia Rogetti, si se recuerdan Sí. hace ya más o menos unos 10, 12 años, una docente que perdió la vida dando Profesora de clases educación física, ¿no? tal cual, profesora de educación física que se clavó un fierro en el patio de la escuela. Porque la escuela estaba en obra, entre comillas. Claro, es ese caso, sí. Así que es un reclamo que tiene años en la provincia y que hasta tiene víctimas. Y contemos que la policía de Neuquén es una de las policías más bravas que hace. Recordame, 2, 3 años, Carlos Fuentealba fue asesinado, fusilamiento público por esa policía brava neuquina. Así que los docentes, los estudiantes saben muy bien cómo es la policía neuquina. Acá, diríamos, lo que está haciendo la policía con las últimas marchas, sobre todo las que tienen que ver con reivindicaciones de derechos humanos, yo quería recordar que este 24 de marzo, después de la marcha que tenía un operativo similar a este, se desató una represión que terminó con más de 20 detenidos, y sobre todo de esos detenidos, la mayoría eran menores o chicos de 17, 18 años, que los levantaron por portación de cara. Entonces, un poco, digamos, este despliegue de hoy a todos nos recordó el 24.